Y bueno, ya estamos comunicados con Moira Millán para que nos hablar un poquito sobre esto y esta campaña por la absolución de Moira Millán. Buenos días, Moira. Mari, ¿cómo está Chanto? Buenos días, un gusto hablar con ustedes. Igualmente. Gracias. Bueno, un poco esto, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que le dio motivos a Tranto para que vos estés siendo estas imputaciones que te está imponiendo? Bueno, yo creo que los motivos básicamente son los motivos del gobierno de tener nuestra voz, de no dejarnos denunciar lo que va pasando ahí en la Patagonia. Porque técnicamente yo voy a contarle a la audiencia que de que se me imputa como con la carátula de coacción agravada. ¿Qué significa esto? Que yo no le permití a Otranto, o sea, lo obligué a Otranto a hacer cosas que él no quería. Casi como si fuese un secuestro. Alguien que lo puede hacer, tal vez salir del edificio o no sé, que se vio como obligado por mí, forzado por mí. Bueno, yo participé de manera solidaria acompañando a la comunidad mapuche de Vuelta al Río el día 20 de septiembre del año pasado. ¿Qué aconteció? ¿Por qué la comunidad llega al juzgado federal a ocuparlo pacíficamente el día 17 de septiembre del año pasado? Por órdenes del juez Guido Otranto, la gendarmería allana varias comunidades, entre ellas la comunidad de Vuelta al Río. La comunidad sufre vejámenes, torturas, vejámenes, torturas y también una serie de situaciones bastante terribles, como ciertas humillaciones sexuales que se dieron en hombres mayores, en ancianos. Entonces, cuando la comunidad me avisa a mí de lo que estaba aconteciendo, Yo me acerco hasta el lugar porque me solicitan ellos que escuchara los testimonios, y luego de una asamblea, de un trón, la comunidad decide bajar hasta la ciudad de Esquel y pedirle la renuncia al juez y también exigirle que se investiguen estos abusos y que todas las agentes de la fuerza de gendarmería sean investigados, juzgados, por supuesto desafectados de esa fuerza. Y también se le pide que termine el hostigamiento y la persecución al pueblo mapuche. Bueno, entramos al juzgado federal, estuvimos desde las 9 horas hasta casi las 2 de la tarde, o quizás un poquito más, ahora no lo recuerdo bien, parados a la espera que el señor Guido Otranto se dignase a bajar hasta el hall donde nos encontrábamos y pudiera escuchar los testimonios desgarradores de cada una de las víctimas. Claro. Finalmente lo hizo, escuchó con una muralla de policías entre él y nosotros y se le solicitó que renunciara. Cuando acabamos de hablar todos y cada una de las víctimas, se formalizó la denuncia, salimos. No se rompió en adentro del edificio ni un vasito, ni un florero, nada. Nos comportamos con respeto se le dijo lo que pensábamos sobre él, con respeto también le explicamos cuál era nuestra concepción de las perspectivas mapuche de justicia, y decíamos que la única manera para poder reparar ese círculo de armonía que había sido quebrantado era que él renunciara, era la única manera de reparar. Y bueno, cuando salimos del edificio, a las pocas horas nos enteramos que efectivamente él fue corrido a la causa de Santiago Maldonado. Nosotros no queríamos que lo corrieran a la causa, queríamos renunciar a directamente. Claro. Y ahí sucede que le queman la casa a uno de los huerquén, a alguno de los voceros de la comunidad que se encontraba afuera dando entrevistas y explicando el motivo de la ocupación. Le queman la casa. Sí, sí. Por suerte los hijitos y la esposa no estaban, porque si no morían calcinados. Y eso no ha sido investigado. No ha sido investigado la denuncia, por ejemplo, de la comunidad de que han puesto desde el lado de Véneto un límite con la comunidad mapuche, minas antipersonas. Eso está prohibido a nivel mundial. Eso tampoco ha sido investigado. No está siendo investigado todos los artilugios y los mecanismos que están usando para eliminar a mi pueblo. Pero sí me ponen a mí en el banquillo los acusados y piden de 2 años a 4 de prisión para mí. Solo por haber sido solidaria y por no parar de denunciar las barbaridades que está haciendo el gobierno de la Patagonia y la creciente presencia de soldados sionistas, entre otras tantas aberraciones que se están produciendo. Moira, ¿quién está llevando adelante esta causa contra vos? Gustavo Gerald. Gerald. Bien. Que es terrible, porque hace poco yo comentaba que había tenido una serie de pesadillas en estos días, y alguien me dijo, pero ¿cómo no vas a tener pesadillas si te vas a presentar el 19 frente a dos cómplices del homicidio, de la desaparición forzada, seguida de muerte de Santiago Maldonado, dos personas que contribuyeron a que no hubiera justicia? Que fueron cómplices de este gobierno criminal. O sea, ¿cómo no voy a sentirme angustiada y preocupada por lo que va a pasar el 19 de septiembre? Sí, me quedan muy pocos días para saber cuál va a ser mi destino. Claro. Moira, vos recién mencionabas la presencia de soldados israelíes allí en la Patagonia. ¿Qué tan importante es esto? Porque para que lo menciones entendemos que es visible. Sí, es demasiado. Es demasiado. Antes los veíamos en zonas turísticas. Y bueno, bajo la excusa de que venían a recrearse. Hoy, yo que recorro mucho las comunidades, son las completamente aisladas, donde no hay hoteles, donde no es un perfil turístico, donde no hay nada. Ellos están escalando montañas, están haciendo rappel, supuestamente también con fines turísticos. Y son zonas de comunidades mapuche, donde, entre otras cosas, están luchando contra la minería. Zonas también de hidrocarburos. Están aislamiendo a mis hermanos ahí y me he quedado asombrada porque ni los argentinos llegan ahí. Claro. Y me imagino que también así el mismo hostigamiento lo están sufriendo las distintas comunidades, ¿no?, de mapuches de la zona. Sí, de hecho hay más de 20 judicializaciones, con un gran número de mujeres judicializadas. Por ahí no tienen el mismo perfil que yo, ni tienen la posibilidad de la palabra que tengo yo, y por eso también aprovecho para pedir que cese el hostigamiento y la persecución a mi pueblo, y hacerle entender al pueblo argentino que la lucha del pueblo mapuche es el resguardo de la vida y de todos esos territorios, que hoy ustedes pueden ir a vacacionar, ver, pero que si nosotros permitimos la invasión de las transnacionales extractivistas, que lamentablemente estuvieron con todos los gobiernos, porque no es que Macri inventó a Benetton o a Macri se le tocó ahora la mega minería, eso viene sostenido por todos los gobiernos. Lo que pasa es que ahora se ha decidido finalmente a generar un escenario belicista dentro del territorio y está poniendo todo el dinero ahí en armas. Nosotros escuchamos hablar de primero lo nombramos, la marcha de mujeres indígenas por el buen vivir, hoy el movimiento de mujeres por el buen vivir. Inclusive sabemos que ustedes ya están convocando para el encuentro de mujeres también de este año. Digamos, esa trayectoria, ¿no?, de lo que ustedes han recorrido y cómo han logrado imponerse ustedes dentro de lo que es el movimiento de mujeres. Sí, ha sido un recorrido muy duro, lo está siendo muy difícil. De hecho, el Encuentro Nacional de Mujeres ha sido un frente de lucha desgastante porque, casi todas las asambleas se han desarrollado en la costa. La gran cantidad de comunidades mapuche está sobre la cordillera. Hay hermanas nuestras en la costa que han estado participando y han sido insultadas, maltratadas, ninguneadas. Gran parte de los municipios hoy están en manos del macrismo, entonces los señores intendentes han enviado a sus esposas para ser parte de la comisión organizadora, y la verdad nos ha costado un montón lograr introducir nuestro pensamiento, nuestra perspectiva. Cada vez reafirmo que necesitamos que el encuentro sea plurinacional, porque nosotras las mapuches tenemos una fuerza telúrica que hace que, aunque nos maltraten y nos golpeen, seguimos firmes ahí. Pero hay otras hermanas en otras partes del país que no tendrían la misma fuerza para poder imponerse frente a esta arrogancia, esta soberbia, este racismo agresivo, violento, que despliega no solamente la verborragia, sino en gestos, en actitudes tremendas. Y nos ha costado mucho sostenerlo, claro. Ha ido creciendo, incluso no autorizaron la Comisión Plurinacional, porque al estar todavía Encuentro Nacional, esa Comisión Plurinacional no existe, la estamos creando. Claro. Y entonces está funcionando de hecho. Y miren qué curioso, esa comisión que ha sido prohibida, que no está dentro de la estructura del encuentro, es la más numerosa. Es tan numerosa que ahora se ha dignado a hablar con nosotras para pedirnos ayuda, y han también recogido el guante de la plurinacional, porque nacionalidad, porque en Chubut ya se impuso. Ya está, ya es un hecho consumado. No, acá en Buenos Aires veo que todavía no está instalado. Pero yo creo que cuando ustedes vayan al Encuentro Nacional de Mujeres se van a encontrar con un encuentro completamente diferente a lo que han sido estos 32. Esto es algo absolutamente nuevo, todo lo que hemos ido pensando de cómo vamos a emplazar esta campaña dentro del encuentro, y con formas y modos ancestrales, e incluso hasta la seguridad pensada desde nuestra perspectiva. Esto hace contrarrestarnos un poquito, ¿no? Esto que te está pasando y lo que tenés que vivir el 19 de septiembre con esta fuerza que ustedes han generado. Inclusive también preguntarte sobre el libro que escribiste, ¿no? Que allá hay alguna novedad, ya podemos saber algo, sabemos cuándo lo presentás. El sí, tren del olvido. Sí, me han dicho que estuve hace poquito con mi editora. Es muy probable, bueno, ya es para el próximo año, es muy probable que sea o en el mes de marzo del mes de la mujer, o ya directamente en la feria del libro. Ajá, pero bueno, ya tiene más o menos una fecha, ¿no? Para mí eso es un gran alivio, teniendo en cuenta que no sé qué va a pasar conmigo, porque ojalá pueda estar libre, ojalá el pueblo argentino pueda movilizarse. Estamos viendo de hacer una convocatoria el 19 de septiembre aquí en Buenos Aires, el Ministerio del Interior, para que se entregue un petitorio, no solamente por mi absolución, sino para que se termine el hostigamiento y la persecución a mi pueblo. Y la verdad, soy sincera, yo no veo que el pueblo argentino esté indignado frente a lo que le pasa a los pueblos indígenas. No vi que cuando asesinaron a Ismael, un niño com de solo 13 años, el pueblo argentino saliera con la misma rabia con que salió por la desaparición de su tío Maldonado. Tampoco lo vi con Rafael Nahuel, que fue fusilado por el albatros. Por la espalda. Y no vi al pueblo argentino con la misma indignación. Tal vez si yo fuera rubia de ojos azules, tal vez saldría el pueblo argentino. Pero me toca ser mujer indígena, mapuche, pobre y antisistémica. O sea, no hay ningún partido detrás mío, no hay ninguna estructura, porque siempre quise que los pueblos se organizasen de manera autónoma, creo en la autodeterminación y por supuesto en la libre determinación de los pueblos. Entonces esto de haber caminado la vida sin patria, sin patrón, sin marido, porque pensaba, ¿no? Milagros Salas tiene el marido que no para de pedir por ella, yo ni siquiera tengo un marido, así que mi libertad está en la mano de la gente que pueda comprender mi lucha. Sí, por supuesto. Bueno. Moira, muchísimas gracias, y bueno, la seguimos y esperamos que el 19 se resuelva como corresponde. Bueno, gracias. Muchas gracias, Moira. Muchas gracias. Moira Millán.